Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. 25 años. Thank you. my name is Eddie Henderson. I'm in Malaga. Whenever I come to Malaga, I always stay tuned to Boulevard of Jazz. So please listen. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. En efecto, mañana, ya no es pasado mañana, ya es mañana. Mañana es San Valentín. Y eso puede decir muchas cosas o puede no decir nada. Aquí en el Boulevard sí quiere decir cosas. Quiere decir que es un momento magnífico para reunirnos y sentir buen jazz, buena música y la calidez y el calor que procuro llevarte de mi corazón al tuyo y de tu corazón al mío. Y entonces eso ya es algo. No es tampoco la quinta esencia ni la sexta esencia de nada, pero al menos el ánimus es ese. Llevarte buenas músicas, buenas armonías y contarte cosas que van a ocurrir casi ya. Y digo casi ya. Por supuesto, mañana San Valentín. El amor es algo necesario siempre, o casi siempre. A veces también es necesario el desamor. De eso hablan mejor los poetas. Del desamor y de la melancolía y de la tristeza y de los grises y de todos los tópicos, aunque el gris es inmensamente bello y el negro es más bello todavía que el gris y las luces tenues son todavía más hermosas y más fantásticas que las brillantes y coloristas, pero en fin, eso dicen los poetas. Y hablando de poetas, hay un señor que, ¿qué es un poeta? Es un poeta de la música. Y es un poeta de la música cubana. Sí, es un poeta de la música cubana que interpreta muy bien al piano y a los saxos, lo cual es una curiosidad. Y se llama Rafael Garcés. Y Rafael Garcés, ahora, hoy, en esta primera hora, ya no estamos en Almería. Estuvimos ayer, estuvimos la pasada semana. Bueno, pues ahora no estamos en Almería, bello lugar. Ahora estamos en otro sitio, otro maravilloso y fantástico sitio andaluz, como es Sevilla. Y os estoy invitando ya a los que estéis cerca a un concierto en directo con Rafael Garcés, con el quinteto de Rafael Garcés, que será el próximo jueves. El próximo jueves, a partir de las 9:30 de la noche, en la sala Juan de Mairena, en el espacio Joaquín Turina, que está en la calle La Araña. Sí, eso sabes dónde es. Sí, sabes dónde es. Pues ahí. Ahí, a las 9:30, hay un concierto magnífico del quinteto de Rafael Garcés, que vamos a sentir ahora, y yo te estoy invitando desde ya. En la sala Juan de Mairena, en el espacio Joaquín Turina, en la calle La Araña 4, en Sevilla. Así que estamos en Sevilla y vamos a pasear en esta noche por Sevilla. Y vamos a pasear con estas músicas y vamos a pasear con este hombre formidable, con este excelente saxofonista y pianista cubano. Tierra de grandes, tierra de muy grandes. Honor a quien honor merece. En este caso, Rafael Garcés. Thank you.

En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Soy un poco cuca cubana, soy un poquito de bulla cubana. Rafael Garcés. Sí, se puede extender Garcés, se puede decir Garcés, se puede acortar, podemos hacer con lingüísticamente lo que se quiera. De todas formas, lo que él hace con el jazz y con la música es llenarla de colorido, de sensaciones, de sonidos, de enriquecerla muchísimo. Y la cita, ya sabes, es tan fácil como el próximo jueves en Sevilla. Nos volvimos de Almería, nos volvimos de otros lugares y estamos en Sevilla, en la sala Juan de Mairena, en el espacio Joaquín Turina, en la calle La Araña 4. Ese es el sitio, la hora, las 21:30. Y le puedes preguntar a Rafael qué le gusta más, si tocar el saxo, si tocar el piano, qué le gusta más, los tempos lentos, los tempos rápidos. Le puedes preguntar lo que quieras, porque es un tío divertido, cariñoso, simpático, entrañable. Cuando se pone serio, es serio. Cuando se pone magnífico, es magnífico. Cuando no se pone magnífico, también es magnífico. O sea, es magníficamente no magnífico. O sea, es un tipo realmente fantástico, Rafael. Y tiene un sello, es la identidad cubana, que eso no se puede disimular ni se puede cambiar por nada. Y eso lo lleva uno en el, no sé si es el gen 9. No es el 9, es el 2, es el, no sé cuál es. ¿Cuál de ellos es? Es el 10. Es el gen 10, es el gen 10. Justo el 10, pero no tiene nada que ver con el número. Es el 10. Ocasionalmente, sin tal, es el 10. El gen 10 es el gen que define lo cubano. Oh, El Boulevard del Jazz. Un saludo a la audiencia del Boulevard del Jazz. Mi nombre es Rafael Garcés, pianista y saxofonista, y es un privilegio formar parte de este gran programa de hace muchos años, con mucho prestigio, con Javier. Es un honor. Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. 25 años en antena. Rafael Garcés, el álbum se llama Next Station, y están pues músicos y gentes realmente magníficas, como es el caso del percusionista y baterista Ignacio Berroa, y también en los dos primeros temas que sentimos seguíamos con Francis Posé, que se quedó, porque como son amigos y además se entienden muy bien, pues Francis de la hora de anoche se quedó aquí y entonces dijo, pues ya me quedo. Y me quedo y hago los dos primeros temas de Rafael, que como habéis podido comprobar es un magnífico pianista y un magnífico saxofonista. Y la fuerza del calor, el calor y también a veces los tempos lentos es un gusto sentirlo. Hay una nómina de músicos extraordinarios con él. Por supuesto, a su lado siempre. Ahora la sentiremos después para despedirnos con Rafael y con Carmen en un tema precioso que vais a reconocer enseguida, que no os anuncio porque lo suyo sería anunciarlo, pero yo no lo voy a anunciar. Después lo sentiremos, que es, y además se nos llena la cara de sonrisas y de alegrías con el tema. Recordar, por ejemplo, la presencia de Raúl Frometa en el contrabajo, Francis Posé, que ya lo cité, Pablo Zapata también al bajo en algunos temas, Bernat Hernández también al bajo en algunos temas, al piano también acompaña Álvaro Gandul, la guitarra está Dusan Heptovic, la batería, hay algunos temas con Daniel Galeano y también con Xavi Reija. En la percusión hay algunos cortes con Víctor Pérez, en la percusión cubana, y también en la trompeta hay un corte que hemos podido sentir con Orlando Barrera Batanga. O sea, músicos de primer nivel y por supuesto Rafael Garcés, que ocupa esta de nuestra primera hora de hoy lunes por las calles, callejeando por Andalucía y haciendo propuestas magníficas. No, qué coño de eso. Honestas para nada, ¿no? Honestísimas y formidables y divertidísimas y muy, muy entrañables para estar con los músicos en directo. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer, por ejemplo, en Sevilla el jueves? Pues ya te lo he dicho. Que sí, que es lo que tienes que hacer. Sí, es una hora cojonuda. Te vas a la sala Juan de Mairena, en el espacio de Joaquín Turina, que es la calle La Araña 4. Pues allí a partir de las 9:30 tienes un grupo de músicos, bueno, es el caso del quinteto, es el quinteto Rafael Garcés. Pero estas músicas las vas a sentir porque te va a presentar, o mejor presentar, representar, como yo digo, el Next Station, que es el álbum que estamos sintiendo y que nos permite poder disfrutar de esta magnífica música. Nos quedan unos minutos, pero vamos a aprovecharlo, porque a mí cuando hablo demasiado me da un dolor aquí en la válvula esta, aquí de debajo de la tetilla, que tengo la válvula de... Hola, soy Carmen Cano, cantante de jazz, y quisiera enviaros un saludo muy cariñoso a toda la audiencia de Boulevard del Jazz. Un besito. If you smile with your feeling sorrow, smile and maybe tomorrow you find that life is still worthwhile. If you just light up your face with gladness, high every tears of fondness, oh, to a tear. If you just Smile, please. Sonría por usted. No, por favor, por usted y por mí y por ti. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Rafael. Ha sido un placer, por supuesto, ha sido un placer compartir esta primera hora con invitados tan magníficos, tan formidables, como el grupo de Rafael Garcés, el saxofonista y pianista cubano. En la segunda hora, pues tendremos otra cosa, pero me parece obligado con estos aires y recordando que mañana es San Valentín, pues regálale de mi parte un beso viajero. Es lo que yo te mando, Carmen, para ti especialmente. Para Rafael y para el grupo, un abrazo viajero. Y bueno, pues lo mejor, por supuesto que sí. Muchas gracias y buenas noches. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Hi there, I'm Mel Jackson, and you're listening to Boulevard de Jazz. Hi, this is Horace Silver. You're listening to Boulevard of Jazz. La actualidad obliga a... Estaba recordando. Obliga a hacer referencias. Solo referencias a San Valentín. Stay funny, Valentine. Stay. It's Valentine's Day. Efectivamente, pasado mañana es San Valentín. Y no sé si para ti significa algo. Para mí sí, sí viene bien. Alguna mentira colectiva viene bien de vez en cuando. Y San Valentín, pues yo qué sé, te acuerdas de muchas cosas, te acuerdas de muchos momentos y de personas y de historias amorosas. Así que pasado mañana, pues, o mañana, o cuando quieras, siempre conviene tener un gesto a la persona que quieres. Así que, y le dices, hoy que no es San Valentín, te he traído esto. Joder, qué bonito, qué tontería. Sabes que no me gustan, nunca me gustan las margaritas y menos aplastadas para los libros. Pero yo qué sé, cualquier chorrada que se te ocurra. Pero eso sí, los dos genios que están aquí, que hemos oído sus voces, por eso quería un poco, casi sin que se note, presumir de las gentes de las que somos amigos. El genio el gran señor, el gran maestro, no es el presidente porque el presidente era Lionel Hampton. El gran señor del vibráfono, Milt Jackson, y un pianista potente y fantástico como es Horace Silver. Los dos hemos sentido su voz saludándonos, sobre todo a usted y a ti. A mí también, claro, también, pero sobre todo a usted y a ti. Y por terminar esta segunda hora de lunes ya y terminar con referencias de cosas que van a ocurrir en nuestras calles, damos un salto desde Sevilla, que nos ocupó la primera hora, para irnos a un lugar también que os voy a decir yo. Pues no es como mi segunda casa, es como mi primera casa, porque todas mis casas son primeras, pero esta sí que es como mi primera casa. Sigo y siempre hago las mismas referencias. Allí aprendí, allí estudié, allí me hice un hombre, en aquello de lo militar, cuidado, porque yo hice la mili. Bromas aparte, allí me enamoré de una mujer maravillosa a la que no olvido nunca y ni olvidaré nunca. Y allí también me enamoré de tantos rincones, de tantos lugares, de tantos sitios y de tantos momentos fantásticos que viví y que vivo y que tengo que seguir viviendo en esta ciudad, una de nuestras ciudades grandes y maravillosas de Andalucía. Así que nos vamos a ir pasado mañana, y podré decir aquello, esto sonará pasado mañana, o esto sonó pasado mañana, o utilizaré el tiempo verbal que se me ocurra, como hacía el maestro Cortázar en El Perseguidor. Bueno, pues bromas aparte, pasado mañana en el Xavira. El Xavira, que es un club que, como sabéis, si no lo sabéis, es una de esas referencias importantísimas de Granada a lo largo de muchísimos años en el ámbito no solamente del jazz, sino también de otras disciplinas musicales y artísticas. El Xavira Club, que está en Postigo de la Cuna, en Granada. Bueno, pues los pasado mañana y el día 16, o sea, 15 y 16, tenemos a mi primo Chano Domínguez, que viene desde los Estados Unidos. Cuando hablaré con él, porque me quedaré con él seguramente después del concierto y cenaremos, y quiero que me cuente cosas muy muy recientes y muy actuales que están pasando en Estados Unidos, que me cuente muchas cosas. Tenemos muchas cosas pendientes que contarnos, pero lo más interesante es que nos va a explicar y nos va a enamorar con la música de siempre, o sea, con lo mejor de lo mejor de un pianista grande, fantástico, extraordinario y andaluz, que se llama Chano Domínguez. Thank you.

soy Chema García Martínez, crítico de jazz, periodista, escritor, amador, ser humano, andarín del Boulevard del Jazz desde hace 25, 24, 23 años, Dios sabe cuántos. El caso es que me gusta este boulevard con vistas al callejón de Coleman Hawkins y a la glorieta de Chano Domínguez, que no sé si existe, pero debería. En conclusión, de mi parte y de la de todos los que todavía a estas alturas de siglo amamos el jazz, aunque muy bien no sabemos por qué motivo, muchas felicidades, Javier, hermano, y muchas felicidades a los que te escuchan por su buen gusto. 25 años de música en Boulevard del Jazz. C'est si bon de partir n'importe où elle est en New York. Wonder why, babe. The look of love. Mi primo Chano y mi otro primo, que es casi hermano, que es Chema García Martínez, crítico del diario El País, estudiosísimo de toda la historia del jazz en España y conocedor profundo del jazz y amigo, sobre todo amigo, que estará, pues, está muy lejos de aquí, está en Brasil, con su queridísima Lucia, y a los que mando muchísimos besos, muchísimos abrazos, y cuando le siento tan cerca y siento su voz, la verdad es que me llena de emoción. La putada es que está tan lejos y que siempre me dice igual, ven, pero yo... están tan lejos, igual que mi primo Chano cuando me dice ven, pero están también muy lejos, porque Estados Unidos también está muy lejos. Bueno, pero no va a estar lejos el Chano pasado mañana y el jueves, o sea, días 15 y 16, miércoles 15, jueves 16, en el Echavira, en el Club Echavira de Granada, y si estás cerca, tienes que estar. Si estás lejos, también tienes que estar. Porque estar cerca de Chano, sentir estas músicas, sentir estas claves, sentir... Yo, os lo digo, me acuerdo sobre todo de los míos, de los viejos. Me acuerdo de mi vieja muchísimo cuando escucho estos temas. Y también del viejo, por supuesto, que también. De la gente mayor. Yo creo que es un poco homenaje a la gente mayor. Y también explicar a los jóvenes que estas músicas, que forman parte del patrimonio de la vida de muchas personas desde hace muchísimos años en este nuestro país, nuestro viejo país, pues interpretadas así, tan con tempos como los de ahora, en claves de jazz, reinterpretando el flamenco. Ya pasó la media hora, ya pasaron los pitos. No sé si hay pitos siquiera, no sé si hay pitos, o estamos en una hora un poco atemporal, da igual. Pero bueno, no me quiero enrollar. Estoy emocionado, por supuesto, será un momento también de estar con mi primo y hacer una inauguración oficial de la glorieta de Chano Domínguez, que existió siempre. No existió porque no teníamos posibilidad de hacer el azulejo típico de Granada, pero ya lo hicimos, ya tenemos la plaza y por eso vamos a inaugurar formalmente en Granada la glorieta de Chano Domínguez. Aunque mi primo puede tener glorietas, placetas, lo que le dé la gana, pero como dice mi hermano Chema, pues es una glorieta. Y sí existe la glorieta de Chano Domínguez y es un territorio maravilloso porque está lleno de su música. Y sobre todo, por ejemplo, esto va especialmente dedicado a ti. Está dedicado a esos maravillosos ojos verdes que tienes.

Hola, soy Chano Domínguez y os mando un saludo muy fuerte desde aquí, desde el Boulevard del Jazz. Mr. Domínguez, Sebastián Domínguez, Chano, my best friend, Chano. Bueno, muy grande la música que estos días está sonando en Andalucía, que va a sonar en Andalucía, y si no suena, está el espíritu, están las músicas colgadas ahí en el corazón de muchos de nosotros y de vosotros y de ustedes. Esto va a ocurrir el próximo miércoles y jueves, o sea, pasado mañana y el siguiente jueves. Algo así, no exactamente igual, pero casi. Y serán esos dedos, esas manos, y será otro lugar. El lugar es el Xavire, un lugar mítico en Granada, en Andalucía, el Club Xavire, y por supuesto mi primo Chano, y hay que estar allí, y yo voy a estar con él. Inauguraremos la glorieta de Chano Domínguez en un rinconcito, quizás detrás, en un momento donde no estemos en el escenario y nadie sepa que es un momento histórico para el Boulevard. Inaugurar la glorieta de Chano Domínguez para ti, para el recuerdo, para todos. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche. Que tengas un buen día, que tengas una muy feliz semana llena de buen jazz en directo en Almería, en Granada, en Sevilla, en Málaga, donde hay también una magnífica actuación en el Verland, en The Hall, en el club de Jazz Verland y en muchos lugares. Y eso es lo más lindo y lo más hermoso que puede ocurrir. Por la buena cultura, por las buenas historias, por los buenos encuentros, por la satisfacción de lo más íntimo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. querida amiga, querido